Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, la educación artística y científica. Tengo que ser honesto con ustedes, si no, no sería yo. Y es que el título de esta semana no me hizo sentido para nada, porque mi interés no es educarlos en arte y en ciencia, sino que conozcan más a Dios por medio del arte y de la ciencia. Por lo tanto, mi enfoque en este estudio estará dirigido precisamente a cómo conocer mejor a Dios a través del arte y de la ciencia, las cuales son dos cosas que para muchos son completamente opuestas. Sin embargo, en Dios encontramos la combinación perfecta de arte y ciencia. Encontramos un Dios creador que esculpió con sus propias manos la más hermosa y más completa obra de arte, el ser humano. Pero a la vez, un Dios que es sustentador y que con su palabra no solo produjo todas las leyes de la ciencia que permiten la vida y la existencia, sino que sostiene a cada una de esas leyes con la medida y lugar adecuado para que funcionen correctamente y como un todo. Por lo tanto, Dios es arte y también es ciencia. Es el creador de la vida y el sustentador de la misma. Comencemos. Por muchos años, un gran número de teólogos han visto la ciencia como la enemiga de Dios y de la creación. De igual manera, muchos científicos han visto en la ciencia la oportunidad de ridiculizar la fe y la existencia de Dios. Sin embargo, tanto unos como los otros ven a la ciencia como algo que es contrario a Dios, cuando en realidad no es así. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él, refiriéndose a Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Eso quiere decir que nada, pero absolutamente nada, ha sido creado ni existe sin que Dios lo haya creado por medio de Jesús y para Jesús. Por lo tanto, la ciencia no es un invento de Satanás, como a veces lo asegura la religión. Ni tampoco la ciencia puede probar que Dios no existe, porque todo lo que estudia la ciencia fue creado por Dios y para Dios. El libro Fe, Razón e Historia de la Tierra define ciencia como la búsqueda sistemática de la verdad, a través de repetidos procesos de experimentación y observación. También continúa diciendo que los científicos en el proceso de descubrimiento formulan hipótesis y teorías. Luego, ellos recolectan datos que interpretan a través de experimentos para probar dichas teorías o hipótesis. Y finalmente, una vez que la teoría queda demostrada por repetidos procesos de experimentación y observación, se desarrollan generalizaciones a las cuales llaman leyes científicas. Si comparamos lo que hacen los científicos con lo que hacen los teólogos para llegar a una conclusión en materia de interpretación bíblica, nos damos cuenta que son procesos similares y que ambos persiguen exactamente lo mismo, la búsqueda de la verdad. Primeramente, ambos formulan hipótesis o teorías que luego deben probar mediante un proceso de recopilación y colección de datos. Entiéndase datos como la recopilación de versos y pasajes bíblicos con la intención de poner a prueba las conclusiones que se tienen como una posibilidad. Finalmente, una vez que la teoría queda demostrada por medio de suficientes evidencias bíblicas, se desarrollan generalizaciones a las cuales los teólogos llaman doctrinas. Sin embargo, tanto las conclusiones científicas como las conclusiones teológicas o las doctrinas tienen que estar sometidas a un constante proceso de investigación, porque siempre aparecen nuevos datos que analizar. Ahora, hay algo extremadamente importante para la ciencia, y es que los datos o la información, sin importar el volumen que ellos tengan, no guían a los científicos automáticamente a la verdad. Y exactamente lo mismo pasa con las doctrinas o enseñanzas extraídas de la Biblia. No importa cuánta información o versos puedas recopilar sobre un tema específico, porque estos no te van a guiar automáticamente a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no se basa en evidencias, no es una doctrina y tampoco una creencia, sino una persona, Jesús. Y como dice el verso, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso quiere decir que una enseñanza o doctrina puede tener mucha evidencia bíblica, pero no estar de acuerdo con la verdad, o lo que es lo mismo, con Jesús. Y yo te pregunto, lee Mateo 5:21 al 48. ¿Cuántas creencias y prácticas tenía el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús que estaban basadas en las escrituras de los profetas, pero que no estaban de acuerdo con las enseñanzas o el carácter de Jesús. ¿De qué nos sirve creer en la creación y no en un Dios que solo es creador y no destructor? ¿De qué nos sirve creer tantas verdades cuando no dejamos que la mayor y única verdad, Jesús, nos transforme la vida? ¿De qué nos sirve tener una transformación de creencias, de vestimenta y de dieta cuando no podemos amar y relacionarnos con aquellos que no creen, no se visten o no tienen la misma dieta que nosotros? ¿De qué nos sirve definirnos como cristianos si apedreamos a los ateos? Hay al menos dos textos en la Biblia bien conocidos donde la palabra ciencia ocupa un lugar que no le corresponde. Esto es bien importante, porque con solo darle el significado correcto a la palabra, el texto cobra una luz completamente diferente. Y uno de ellos es Daniel 12:4, que dice: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará". Este verso se ha usado para decir que los adelantos científicos aumentarán al final de los tiempos y ha hecho que miles de cristianos estén pendientes de los progresos científicos como una señal de la proximidad de Cristo. Sin embargo, la palabra que generalmente la Reina Valera interpreta como ciencia es da'a, que se refiere más bien a conocimiento, entendimiento o discernimiento. Es por eso que otras versiones más modernas la interpretan como que mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Si lo analizamos de esta manera, nos damos cuenta que hace sentido, porque muchas cosas que escribió Daniel necesitan ser entendidas a través de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús mismo le estaba diciendo a Daniel en este verso era: tú, Daniel, no vas a poder entender muchas de las cosas que te he estado revelando para que escribas, porque todavía yo no me he manifestado al mundo. Tu conocimiento de mí y del carácter de mi Padre es limitado. En cambio, después que yo venga por primera vez, el conocimiento de mi carácter aumentará. Y cerca de los tiempos finales, muchas personas, después de tanto buscar de aquí para allá, sentirán la necesidad de reinterpretar todo esto que está escrito y entenderán que solo a través de mí se pueden descifrar las Escrituras. El otro texto en el que se usa inadecuadamente la palabra ciencia es 1 Timoteo 6:20 y dice: "Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia". La Reina Valera una vez más y la mayoría de las versiones hispanas traducen la palabra gnosis como ciencia, cuando en realidad, al igual que en Daniel, significa conocimiento, entendimiento o discernimiento. La raíz de esta palabra es ginosco, y Jesús la usó al decir: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado". Lo que Pablo le estaba diciendo a su hijo adoptivo era: "Timoteo, guarda en tu corazón el verdadero evangelio. No prestes atención a las palabras vacías de doctrinas en el carácter de Cristo, porque son los argumentos que presenta el falsamente llamado conocimiento de la verdad". No sé si te diste cuenta que los dos versos, entendidos correctamente, hacen alusión al conocimiento de la verdad. Daniel dice que al final del tiempo las personas tendrán hambre del conocimiento de la verdad y que este conocimiento aumentará a medida que el fin se aproxime. Por otra parte, Pablo le aconseja a Timoteo que el conocimiento de la verdad que le fue revelada en la persona de Jesucristo debe guardarlo o atesorarlo, porque habrán personas que intentarán diluirlo por medio de debates, de doctrinas o enseñanzas a las que ellos falsamente llaman verdad. Y yo te pregunto, ¿cómo interpretas las Escrituras? ¿Crees que la persona de Jesús, en la persona de Jesús, se cumplen o se aclaran todas las profecías, ilustraciones o parábolas escritas en la Biblia? ¿Crees que las Escrituras sin Jesús pueden llegar a ser un instrumento para crear pánico, orgullo, exclusivismo y hasta un medio para oscurecer el carácter de Dios? Argumenta tu respuesta. Es interesante cómo Pablo advierte a Timoteo de aquellas cosas de las cuales necesita cuidarse. Sin embargo, cuando nosotros leemos incorrectamente 1 Timoteo 6:20, como acabamos de ver en la sección anterior, pensamos que Dios insta a los cristianos a guardarse de errores referentes al mundo artístico, científico y filosófico. Es entonces cuando los cristianos nos encerramos en una burbuja y cortamos todo tipo de relaciones con todas las personas que tienen opiniones, creencias y creencias diferentes en cuanto a manifestaciones artísticas, conclusiones científicas como el origen de la vida y filosofías que difieren de las nuestras. ¿Por qué pensamos que relacionándonos con ellos es contaminar la verdad que tenemos o dar lugar a la falsamente llamada ciencia? En otras palabras, vivimos cuidándonos de no creer en errores científicos y filosóficos mientras nos pasamos la vida creyendo en doctrinas religiosas completamente falsas. Ahora, estoy seguro que al escuchar la frase doctrinas falsas, la mente de muchos de ustedes automáticamente se va a la inmortalidad del alma, a la divinidad del Espíritu Santo, al universalismo y muchas más, que dependiendo de tu religión ves como falsa o verdadera. Sin embargo, Pablo le da a Timoteo una definición de doctrinas falsas que quizás es muy diferente a lo que nosotros creemos. Y dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. Esto quiere decir que según Pablo, una falsa doctrina tiene dos características. Número uno, es contraria a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no sé lo que tú crees que enseñó Jesús, pero Juan se encarga de aclararlo por nosotros en 1 Juan 1:5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y el mismo Juan, en la introducción de su evangelio, también nos aclara qué significa que Dios es luz o qué quiso decir con eso. En él, refiriéndose a Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan 1:4. Y por si esto fuera poco, el mismo Jesús declaró en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si la luz es la vida y las tinieblas es la muerte, y si Dios es luz y no hay tinieblas en él, entonces Dios es vida y no hay ninguna muerte en él. Por consiguiente, cualquier doctrina que ponga a Jesús o al Padre como el responsable o dador de la muerte a un ser humano es por definición, según Pablo, una doctrina falsa. Número dos, las doctrinas falsas no enseñan conforme a la piedad. Eso quiere decir que toda doctrina que muestre a un Dios que limita o que en algún momento carece de piedad, misericordia, gracia o amor es por definición, según Pablo, una doctrina falsa. Ahora, Pablo no se queda aquí, sino que él incluso da las características de aquel que enseña una doctrina falsa y dice en los versos del 4 al 5. El tal es un obstinado que nada entiende y padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidia, discordias, insultos, suspicacias y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensa que la religión es un medio de obtener ganancias. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué una persona que cree en lo que Pablo llama doctrinas falsas, es obstinada, se afana en crear discusiones, discordias, persigue e insulta a los que creen como él, a los que no creen como él? Lee Juan 13 al 35 para tu respuesta. ¿Crees tú en una doctrina falsa según las características que da Pablo? ¿Alguna de tus creencias pone a Dios como el dador de la muerte? Lee Romanos 6:23. ¿Quién crees que paga con muerte? ¿El pecado o Dios? ¿Alguna de tus creencias afirma que la gracia de Dios se terminará y que sus juicios caerán sin piedad o misericordia sobre los malvados? Según Pablo, las doctrinas falsas dejan fuera la piedad, la misericordia y la gracia de Dios o se basan en la piedad, la misericordia y la gracia de Dios. El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Romanos 1, 19 al 20, y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas. Hay dos cosas muy importantes que necesitamos entender antes de sacar una conclusión sobre estos versos. Número uno, aquellos a los que Pablo les dice que no tienen excusas no son los paganos, sino los judíos y los romanos recién convertidos al cristianismo. Y número dos, hay que entender primeramente Romanos 1:18, que dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ahora es interesante que la palabra orgé, que generalmente se traduce como ira, también significa disposición natural o carácter. Así que si leemos el texto cambiando la palabra ira por carácter, quizás podamos entender mucho mejor lo que Pablo quiso decir y dice: ciertamente, el carácter de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que en su maldad obstruyen la verdad. Si nos ponemos a pensar, el carácter de Dios siempre se ha manifestado, revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad significa contaminar, profanar o corromper. E injusticia es hacer ver la ley de Dios como injusta o inútil. Ahora, en todas las Escrituras se presenta que aquello que tanto Satanás como los seres humanos han tratado de profanar, contaminar, hacer injusto e inútil, es el carácter de amor de Dios, lo cual también es su ley. Es por esto que Pablo le habla tanto a judíos como a cristianos, porque ambos estaban supuestos a ser portadores de la verdad sobre el carácter de Dios al mundo. Sin embargo, su maldad, su odio, su exclusivismo y su orgullo estaban obstruyendo o tergiversando el carácter de amor de nuestro Dios en todas las naciones. Con esto en mente, es fácil comprender los versos 19 y 20, porque aquello invisible que se hace visible en la creación de Dios y que se puede discernir por medio de todo lo que ha sido hecho, es el amor de Dios. La creación nos muestra un Dios que toma un mundo cubierto por las tinieblas o cubierto por la muerte, una tierra vacía, desolada y en caos total, para transformarla por el poder creador de su palabra en un lugar lleno de vida. Es por eso que no hay excusas para ver un Dios que es amor y que solamente es amor. Es imposible contemplar la creación de Dios y no ver que Dios es amor y que el amor solo se manifiesta en dar y sostener la vida, pero nunca en quitarla. Pero no solo eso, sino que los siguientes versos del 21 al 32 confirman que el carácter de Dios es amor y que solo se manifiesta a través de la vida y no de la muerte. Si notas en los versos 24, 26 y 28, cada vez que los hombres deciden alejarse de Dios y dar rienda suelta a su naturaleza pecadora, Dios no los destruye, sino que los entrega o los deja libres para seguir el camino de sus propios pecados. Como dice 1 Corintios 13, 5 y 6, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, porque el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y esa verdad de la cual Dios se alegra es que el hombre finalmente entienda que Él es amor y solamente amor. Y yo te pregunto, lee Job capítulo 1 y 2. ¿Qué estaba pasando en la vida de Job? En todo su momento de crisis, ¿a quién Job hizo responsable de su dolor y de lo que había perdido? Lee Job 38 al 42. Cuando Dios se manifestó a Job, ¿le dijo en algún momento quién fue el verdadero responsable? ¿Cómo le mostró Dios a Job que de él no viene el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, los desastres naturales ni la muerte, sino solamente la vida? ¿Te has puesto a pensar que la revelación que Dios le da a Job es la de un Dios creador? ¿Por qué crees que Dios le hace un recuento a Job de las maravillas de su creación? Lee Romanos 1, 19 al 20 para tu respuesta. ¿Tendría alguna excusa Job para seguir siendo o haciendo responsable a Dios del sufrimiento, el dolor, la enfermedad, los desastres naturales y la muerte? ¿Tenemos alguna excusa nosotros en nuestros días para seguir creyendo en un Dios destructor después de contemplar y meditar en su creación? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido abrir nuestra mente para conocer a Dios y su carácter por medio de la obra de sus manos y de las leyes que la sustentan. Todo lo que Dios crea es luz, es vida y el producto de su amor. Sin embargo, tanto Satanás como nosotros nos hemos encargado de tergiversar el carácter de nuestro Dios por medio de falsas doctrinas y enseñanzas que presentan a un Dios hecho a nuestra semejanza. Me gusta mucho cómo lo dice el libro El Conflicto de los Siglos, página 526, y dice: cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Quiera Dios que esto deje de ser una realidad en nuestras iglesias. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si